Conociendo a James Marsden. James Marsden es un actor de cine y televisión estadounidense y además modelo y cantante que nació en Stillwater, Oklahoma, como James Paul Marsden, el 18 de septiembre de 1973. Sus padres se separaron cuando James tenía 9 años y tiene 4 hermanos menores, Jennifer, Elizabeth, Jeff y Robert. Asistió a la escuela secundaria Hefner y a la secundaria Putnam City North en Oklahoma, y después a la Universidad Estatal de Oklahoma, iniciando sus estudios de periodismo radiofónico y televisivo, siendo miembro de la fraternidad Delta Tau Delta, pero luego optó por dejar sin efecto su formación universitaria, interesándose en la actuación, y decidió probar suerte como actor. Fue un riesgo que se jugó y que le salió bien, porque pronto fue seleccionado en 1993 para interpretar el episodio piloto de la serie de televisión La Niñera, y enseguida actúa en el telefilme Ambush in Waco, dentro de la serie de películas para televisión conocidas como In the Line of Duty, y en otras 2 series, Salvados por la Campana, La Nueva Clase y La Vida de Joe. Luego le siguieron variadas series y telefilmes hasta 1998, entre ellas Second Noah, 1996-97, participando en 21 episodios, y los telefilmes Búsqueda y Rescate y Camino Celestial, de 1994. 919 Quinta Avenida, 1995, En un latido del corazón, 1996, Al borde de la inocencia y Bella Mafia, ambos 1997, y recién en 2017 interpreta el 7º telefilme de su carrera, Tour de Farmacia. Participó en un total de 17 series hasta este 2021, siendo la actual The Stand 2020-21 y una miniserie Mr. America en el año 2020. Comenzó a ser reconocido gracias al papel de Glenn Foy en la serie Ally McBeal 2001-2002, con 13 episodios que fue transmitida por la cadena Fox, y luego le siguieron 30 Rock 2012-13 con 13 episodios, Westworld 2016-18 con 20 episodios y Muertos para mí 2019-2020 con 18 episodios. En 1994 hace su presentación en el cine, integrando el elenco de la comedia Sin postre papá hasta que podes el césped, y en 1995 actúa en Enemigo Público número 1. Y en 1998 fue coprotagonista del thriller Perturbados, para en el año 2000 llegar a componer el personaje de Cíclope en X-Men, adaptación al cine de una historia proveniente del cómic, que le lanzó a la fama ya que su imagen apareció en los afiches publicitarios que se distribuyeron por todos los Estados Unidos, y que repitió en X-Men 2, 2003, y X-Men La Batalla Final en el año 2006, las 3 dirigidas por Bryan Singer. En el año 2001 actuará en 3 comedias, protagoniza Rumores con Lena Headey y participa en Zoolander junto a Ben Stiller y Owen Wilson, que dirige Ben Stiller, y en Dulces y Peligrosas, En el 2005 interpretó al novio de Lois Lane en la película El regreso de Superman, también dirigida por Bryan Singer. En el cine, James Marsden actuó en un total de 45 películas hasta este 2021, entre las que se cuentan 3 como actor de voz y que son Como perros y gatos, 2, 2010, El cuento de la princesa Kaguya, 2013, y Un jefe en pañales, 2, 2021, y además en 2 cortometrajes. Cabe destacar que en algunas películas figuró como Jimmy Marsden. A partir del año 2005, le podemos recordar los siguientes títulos: Encantada, 2007, La caja, 2009, con Cameron Díaz, misteriosa historia en torno a una caja en la que hay que apretar un botón rojo. Muerte en el funeral, 2010, la divertida versión norteamericana de la comedia negra inglesa del mismo nombre. Luego Hop, el conejo sin Pascua, 2011, una muy buena película, junto a imágenes animadas, y Perros de paja, remake del filme del mismo nombre del año 1971, con Dustin Hoffman, también del año 2011. Frank y el robot, 2012, película futurista con Fran Langella, en la que le compra un robot a su padre para que le haga compañía. El mayordomo, 2013, con Forest Whitaker, donde interpreta al presidente John Fitzgerald Kennedy. Dos armas letales, junto a Denzel Washington y Mark Wahlberg. Y El periodista 2, Al diablo las noticias, también del 2013. En el 2014, realiza una aparición especial en X-Men Días del Futuro Pasado y actúa en Negocios Fuera de Control. 2015, El expreso de los recuerdos, con Jack Black, acerca de una reunión de exalumnos en un instituto de Pittsburgh. En el 2015, El laberinto de Grizzly, historia de tipo policial en la que mantiene un altercado mortal con cazadores de osos, de quienes era su guía por una zona llamada El laberinto de Grizzly. 2017, Conmoción y destrucción, basado en la historia real de un grupo de periodistas que después del atentado de las Torres Gemelas se oponen a las declaraciones del presidente Bush sobre que Saddam Hussein esconde armas de destrucción masiva. Y en 2020, Sonic, la película, junto a Jim Carrey, que compone el maléfico Dr. Robotnik, que desea capturar a Sonic, un pequeño erizo antropomórfico proveniente de otro mundo, que se agrega a Tom Wachowski, sheriff del lugar, que es el personaje de James Marsden. Una muy linda película. James Marsden planificó su carrera destacándose por películas en las que pudo demostrar su capacidad y no explotar el concepto de ser ídolo del público juvenil por sus trabajos televisivos de los años 1990, logrando buenas interpretaciones no solo en comedias, sino en películas de acción y suspenso, como en el caso de Interstate 60, Episodios en la carretera, del año 2002, donde interpretó a Neal Oliver, un joven que emprende un viaje con un artista por la autopista 160 que no existe en ninguno de los mapas, yendo a lugares desconocidos, acompañado por un notable elenco que incluye a Gary Oldman, Amy Smart, Carl Russell, Chris Cooper, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, entre otros. Actualmente vive en la ciudad de Los Ángeles, lo cual le ofrece la oportunidad de practicar sus actividades favoritas: el patinaje sobre ruedas, el vóley playa y el baloncesto. Y es aficionado a los musicales de Hollywood y espera participar en algunas de estas producciones. Se casó con la actriz Lisa Linde, hija del compositor de música country Dennis Linde, el 22 de julio del año 2000, y tuvieron 2 hijos, Jack Holden y Mary Jane. pero Lisa Linde le solicitó el divorcio el 23 de septiembre del año 2011. Así conocimos a James Marsden, quien mañana, sábado 18 de septiembre 2021, cumplirá 49 años. Muy feliz cumpleaños, James Marsden.